Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Dialogando con una persona internada, le pregunté cuáles eran sus sentimientos. Al principio me dijo que no tenía ninguno positivo, pero después, al continuar charlando, fuimos viendo que había algunos. Eran distintas heridas producidas por decepciones padecidas en su historia personal. Su dolor emocional se expresaba en lo físico. Fuimos viendo que en ese momento estaba intentando vengarse de los daños recibidos con esas enfermedades que no se curaban, ya que se descomponía de algo y cuando estaba saliendo de ello aparecía un malestar por otro lado. Había una raíz que daba origen a todos sus malestares. Tenía una herida interior muy grande. Después también vimos que estaba tratando de poner todo en manos de los médicos, despreocupándose de la curación. Pensaba que todo era cuestión de los profesionales de la salud y que de su parte solo tenía que sentirse víctima. Charlando, fuimos descubriendo que en la curación la labor del médico es importante, pero que ante todo la persona tiene que poner de sí misma todo lo mejor. Cuando se deposita todo en el profesional y no se quiere asumir el asunto, es difícil salir del pozo. Con este hombre, vimos que primero tenía que descubrir la raíz de su enfermedad en el interior, ya que la sanación del alma es lo principal. Necesitaba reconocer sus pecados y dejar que Jesús perdone. Fue viendo la envidia, el odio, el malestar por los fracasos, el orgullo herido, que necesitaba ponerlos en sus manos. La clave está en hacerse cargo de la raíz de todas las enfermedades, que es algo interior. Luego es necesario entregar a Dios todo nerviosismo, ansiedad, temor, angustia. Ello se puede hacer perdonando. Además, a Dios hay que presentarle toda la vida, desde que se tiene uso de razón, la infancia, adolescencia, con todos sus sufrimientos, rechazos, faltas de aceptación, crisis de identidad, todo lo que hicimos o padecimos que nos avergüenza. En todas las heridas emocionales debemos llamar a Jesús, como hizo ese sacerdote que había sido muy golpeado desde la infancia. Era delgado, no tenía cualidades deportivas y se volcó a los estudios. Le fue bien, sacó buenas notas, pero se ganó la envidia de todos sus compañeros que lo criticaban y se burlaban de él por cualquier cosa. Más adelante entró al seminario, allí se aisló mucho. Después de ordenado sacerdote, seguía aislado. Un día, en una oración de sanación, recordando ante el Señor los rechazos que dieron origen a su aislamiento, vio que venía Jesús en medio, fuerte, poderoso. Él pensó que aplastaría a todos los compañeros que lo rechazaban, pero no. Observó que el Señor se arrodilló y les dijo: todo lo que le hacían a Pepe, por favor, háganlo conmigo. Me pueden decir lo que quieren y hasta pegar si lo desean. Allí, ese sacerdote lloró mucho y descubrió el gran amor del Señor. Después lo predicaba así, como el que se pone en lugar del otro. Jesús también se quiere poner en nuestro lugar, sufrir en nuestro lugar. Él nos quiere sanar así, de lo que sea. Dejemos que obre con su sanación espiritual, emocional o física. Llamemos al Señor no solo para lo que nos aqueja, sino también para lo que sufren nuestros seres queridos, que ahora se los presentamos con fe. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.